versículo 1 y versículo 2, Romanos 12, 1 y 2. Puestos en pie, en reverencia a la palabra de nuestro Dios también, para hacerlo más fuerte, ¿verdad? Entendiendo lo que la palabra de Dios quiere decirnos aquí en este pasaje, vamos a leer juntos Romanos 12, 1 y 2. Lo leemos, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viendo Romanos. Pablo dice que las misericordias de Dios es lo que a mí me ayuda y me motiva ¿a qué? A presentarme, ¿verdad?, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Las misericordias de Dios me van a motivar, me van a ayudar a entender cómo debo vivir yo en mi vida diaria. Nos motivan a vivir en santidad. Las misericordias de Dios las encontramos en los primeros 11 capítulos de Romanos. Pablo acaba de decir, os ruego por estas misericordias que acabamos de mencionar en 11 capítulos, ¿verdad?, que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La semana pasada vimos la primera mitad del capítulo 1, hace 15 días, y hablábamos acerca, Pablo nos explicaba que las misericordias de Dios tienen que ver con el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero ahora vamos a estar estudiando la porción que sigue. De ahí vamos, por favor, a Romanos capítulo 1. Hace 15 días, ¿verdad?, analizábamos las buenas noticias del Evangelio. Y Pablo va a comenzar a decirnos que las misericordias de Dios tienen que ver con el Evangelio. Pero ahora nos va a comenzar a explicar el Evangelio de Romanos 1 del 18 hasta capítulo 3, versículo 20. Y solamente vamos a leer capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Romanos 3, 18 al 20. Y después leeremos el versículo 23. Dice así, Romanos 3, 18 al 20. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lea conmigo versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a continuar con este pasaje, hablando acerca de la depravación total y de la condenación total, que es como Pablo comienza explicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos ir a tu palabra y podemos encontrar todas esas misericordias que tú has mostrado hacia nosotros, que nos motivan, Padre, lo que realmente nos va a empujar hacia adelante en nuestra vida cristiana será entender el Evangelio. Padre, lo que nos va a ayudar a vivir nuestras vidas cristianas de manera diferente será entender el Evangelio. Y Señor, necesitamos tu Espíritu esta tarde para comprender las verdades de tu palabra, para entender lo que tú quieres enseñarnos a través de estas santas Escrituras. Señor, quédate con nosotros, ayúdanos y guíanos en tu poder. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Alguien ha descrito Romanos como una gran montaña de teología. Hermanos, la carta de los Romanos es extensa en contenido doctrinal. Cuando tomamos esta clase en la universidad, algunos la van a tomar ahora que venga el hermano Aaron Gibson. Él nos decía, Romanos es algo grande en teología, y lo que hacemos en la clase, lo único que vamos a hacer en la clase es rascar en el exterior. Hay tanto contenido, hermanos, en esta carta que podemos encontrar acerca del Evangelio, que ahora solamente podemos rascar en el exterior, ¿verdad? No nos podemos profundizar tanto en lo que significa el Evangelio, tardaríamos mucho tiempo estudiando a profundidad. Pero aquí va a hacer el intento Pablo, ¿verdad? Va a comenzar a hablar del Evangelio. Ahora, ¿cómo empieza usted? Cuando le quiere comunicar a alguien, cuando le quiere compartir a alguien que no conoce el Evangelio, ¿qué le comienza diciendo? ¿Cómo comienza? ¿Qué parte del Evangelio comienza explicando? ¿Qué decía, hermana? Sí, y a la pregunta no siempre es muy amable, ¿verdad? Pablo va a comenzar de esta manera, va a comenzar hablándonos de algo feo, de la condenación. Y quizá nosotros, así comenzamos cuando explicamos a alguien el Evangelio. Normalmente comenzamos con las malas noticias. Y quizá uno de los primeros versículos que utilizamos es el que acabamos de leer, Romanos 3, versículo 23. ¿Cómo dice de memoria alguien? De la gloria de Dios. Y a veces a las personas no les gusta escuchar que les digan que son pecadores, ¿verdad? Y que están apartados de Dios y que lo único que merecen es la condenación. Pero, hermanos, este es el Evangelio. Y para que las personas puedan entender la belleza, el brillo y la gloria del Evangelio, necesitan verlo en el contexto del oscuro pecado que hizo necesario la muerte de Cristo en la cruz. Para poder ver las buenas noticias como buenas, necesitamos entender ¿cuáles son las malas noticias para cada uno de nosotros? Por cuanto todos pecaron, dice este pasaje. Sin embargo, normalmente algo que debemos entender es que este versículo, por cuanto todos pecaron, es solamente la conclusión de algo que Pablo ha venido diciendo desde capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y por cuanto todos pecaron. Es una conclusión y debemos entenderlo en su contexto. En el contexto de la lógica de Pablo, todos somos pecadores y estamos en condenación total bajo la santa ira de Dios, porque nos hemos rebelado contra Dios y hemos quebrantado su ley. Estamos bajo condenación porque Dios aborrece el pecado. Esta es la mala noticia, que todos somos pecadores y nos encontramos bajo la ira santa de Dios. Todos. Porque no hay diferencia, dice la palabra de Dios. Y podemos ver un poquito acerca de la buena noticia, versículo 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Dios también revela su justicia por la fe, pero no sin antes explicarnos que es necesario para todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Hoy vamos a ver esto, las malas noticias, ¿verdad?, del Evangelio, el lado oscuro del Evangelio. Y esto es lo que Pablo nos va a explicar. Vamos a ver tres grupos de personas que están bajo condenación por su rechazo. Tres grupos de personas que están condenadas por Dios porque esas personas han rechazado a Dios. En primer lugar, vamos a ver aquellos que, a pesar de tener la revelación de Dios, rechazan a Dios. Aquellos que, a pesar de tener la revelación de Dios, la revelación general de Dios, rechazan a Dios. Y quizá las personas comienzan a justificarse, ¿verdad? Las personas comienzan a tratar de justificar al hombre. Quizá alguien pudiera decir, pues, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Dios también los condena? ¿Dios es injusto si condena a alguien que nunca supo de Jesús? Piense en todos esos grupos, piense en todas esas etnias, piense en todas esas naciones. Recuerda, el primer domingo del mes vimos algo que se llama la ventana 1040. Una porción en todo el planeta que nunca han escuchado de Jesús. Y entre esos hay personas, hay naciones, hay etnias que van a vivir toda su vida sin escuchar ni una sola vez el nombre de Jesús. Personas van a morir sin saber que Jesús existió. Y personas van a morir y van a ir al infierno. Y alguien pudiera decir, pues Dios es injusto, ¿verdad? ¿Por qué si ellos no tuvieron oportunidad de escuchar la verdad de Cristo, por qué Dios los mandaría al infierno? Ahora Pablo nos va a hablar de la revelación general. Mire conmigo Romanos 1, versículo 18. Es ahí el pasaje en el que nos quedamos hace 15 días. Vamos Vamos a leer, lean conmigo por favor del 18 al 20. Romanos 1, del 18 al 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a seguir leyendo, sígame con su vista. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo nos va a hablar de la revelación general. Es una revelación a la que todos tenemos acceso. Es una manera de conocer a Dios en la que todos podemos, no importa que sea la persona más recóndita del planeta, puede salir de su casa y ver el cielo, puede ver las estrellas, puede ver a su alrededor todas las cosas hechas y entender que hay un Dios. Esta es la revelación general. Podemos ver en la naturaleza y darnos cuenta que existe Dios. Uno puede ver dos cosas. Mire lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿cuáles son? Su eterno poder y deidad. ¿Se hacen qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio del ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es como cuando usted va en la carretera y de repente hay, no sé si ha visto, esos espectaculares, esos letreros gigantes en el que anuncian pues algún hotel, ¿verdad?, que está cerca en el pueblo o alguna otra cosa. En esos letreros gigantes, ¿verdad? Casi no puedes pasar en la carretera y no ver ese letrero. Así es, dice la palabra de Dios, que Dios se revela a través de la creación. Es como un letrero gigante, claramente visible, que no puedes ignorar. Y ahora, cuando vemos en la revelación general, en la creación, lo que está a nuestro alrededor, podemos ver dos cosas sobre Dios: su eterno poder, que es un Dios poderoso. Cuando las personas salen a la calle y ven, las cosas que están en la naturaleza, cuando ven, ¿verdad?, los torrentes caer del cielo, las lluvias, cuando ven los tornados, y ¿verdad?, cuando vemos los truenos en la televisión que nos pasan, o a veces aquí, ¿verdad?, que caen cerca, nos damos cuenta de su eterno poder. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede detener un rayo? ¿Quién puede decir a una planta que crezca y crece? Nadie. Solo Dios tiene el poder. Y eso lo podemos ver en las cosas hechas. Pero no solamente eso, su deidad. Podemos entender que hay un Dios, que realmente no es el hombre el único que existe, sino que hay una deidad detrás de todo lo que está en nuestro alrededor y todas las cosas que podemos ver. Existe un Dios con un poder superior. Pero ¿qué hace el hombre cuando ve esto? ¿Qué hacen las personas cuando ven las cosas que están a nuestro alrededor? Mire lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿que qué? Que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, ellos vieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Lo que hacen las personas cuando ven la revelación de Dios es rechazarla. Mira lo que dice ahí: detienen con injusticia la verdad. No sé si ha visto de esos cajas con un payasito que sale dicho, que es para asustar a las personas. Usted no puede simplemente cerrar la caja y ya. Usted tiene que hacer una fuerza, ¿verdad?, para oprimir el monito y poder cerrar la caja y que ya pueda espantar a alguien más. Es esta la acción, es una acción voluntaria de reprimir, de detener la verdad de Dios voluntariamente, ignorar que Dios existe. Hermanos, ¿por qué existen los ateos? ¿Cómo pueden ignorar que Dios es un Dios real cuando ven las cosas que han sido creadas? ¿Cómo puede el mundo decir? Hace poco estaba viendo un debate entre un ateo y un cristiano. ¿Cómo puede los ateos decir que somos producto de la casualidad? Que el universo es producto de una gran explosión que por casualidad fue creado. Cuando vemos las estrellas y vemos la perfección de nuestra Vía Láctea, cuando vemos que si tan solo la Tierra se moviera un milímetro de su eje o de su rotación, ¿nos congelaríamos o nos quemaríamos? Está en perfecto lugar, en perfecta rotación alrededor del sol, tanto que usted puede vivir en la tierra. Dios es un Dios perfecto. ¿Y cómo las personas pueden decir, ver todo eso y decir, Dios no existe? ¿Sabe por qué? En su corazón saben que existe, pero esa verdad la detienen porque no les gusta a Dios, porque saben que hay un Dios que va a exigir más de ellos. No les gusta al Dios al que la revelación les conduce. Piense en los aztecas, piense en los mayas, piense en los egipcios. ¿A quiénes adoraban ellos? Al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales. Ahora, ¿cómo sabían ellos que tenían que adorar algo? ¿Cómo sabían ellos que tenían que adorar al sol? Porque sabían que hay un Dios detrás de todo eso, pero como dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos ellos adoraban la luna, el sol, las estrellas, y ellos veían en la naturaleza que les decía que había un Dios, pero decidieron ignorar a Dios, porque sabían que Dios era un Dios diferente. Un Dios que realmente les iba a exigir devoción total, un Dios de perfección, un Dios que merecía toda mi adoración. Pero a ellos no les gustaba ese Dios y se crearon un Dios a su propia imagen. Y a veces nosotros también, hermanos, sabemos que Dios exige y que Él exige nuestra devoción total, pero preferimos hacer nuestra propia religión. Una religión que no me demande nada. Una religión en la que yo pueda cumplir, ¿verdad? Con ir los domingos, con quizá hacer algunas cosas en mi religión, con quizá vivir, hacer ciertas cosas en la iglesia y seguir viviendo mi vida a mi manera. ¿Por qué cree que hay tan pocas personas el domingo en la tarde? Porque ellos simplemente están cumpliendo con su religión, porque cuando se les viene y se les predica que Dios exige devoción total, no les gusta ese Dios. Mejor se hacen su propia religión, que yo puedo adorar, conociendo a Dios, ignoran a Dios y no buscan a Dios. Así es el corazón de perverso. Así es el corazón. Porque solo viven una religión, porque se han hecho un Dios al que ellos pueden adorar. Porque a muchos les gusta el catolicismo. Yo tenía muchos amigos católicos y ellos siempre me decían, es que yo voy, puedo ir, pues cuando me dé ganas, ¿verdad? Puedo ir a la iglesia. Así sí hay que cumplir los sacramentos y todo para estar bien con Diosito. Y puedo vivir mi vida como yo quiera. Y no me van a decir nada en mi religión. Puedo ser un borracho, ¿verdad? Puedo ser un mujeriego, puedo vivir en unión libre, puedo estar en pecados y en mi religión no me dice nada. Me gusta esa religión, ¿verdad? Cumplo, medio, estoy bien con Dios, ¿verdad? Con Diosito. Y puedo vivir mi vida como yo quiera. Hermanos, pero muchos de nosotros, aunque no somos católicos, a veces parecemos bautistas católicos. Voy a mi religión dominical, pero sigo vistiendo como el mundo, sigo hablando como el mundo, sigo escuchando la música que el mundo escucha, sigo viendo las cosas que el mundo ve, porque no he entendido lo que Dios demanda de mí en su palabra. Porque habiendo conocido a Dios y habiendo escuchado tanta predicación, ignoramos, porque no nos gusta ese Dios, no nos gusta. Es increíble que aunque hay hermanos y hermanas que llevan años en el cristianismo, aún tenemos que seguirles diciendo de la modestia, ¿verdad? Aún tenemos que seguirles predicando acerca de eso. Aunque hay jóvenes que desde pequeños han venido a la iglesia y han escuchado predicación tras predicación, aún tenemos que seguirles diciendo que no tengas una novia, ¿verdad?, mundana. No tengas un novio mundano. No escuches ese tipo de música. Y tenemos que volver a los primeros rudimentos. Cuando deberíamos seguir adelante profundizando en la doctrina. La realidad, hermanos, es que muchos de estos cristianos que no están aquí ni son cristianos, solo siguen al Dios que se han inventado, hecho por su propio entendimiento, porque no quieren someterse a Dios y ni aman a Dios. Viven como el mundo, hablan como el mundo, ven las cosas que el mundo ve, les gusta la música, sus fiestas parecen del mundo, ni son de Cristo. No hay un cambio en sus vidas porque no ha habido un cambio en su corazón, y es por esto que están bajo la condenación de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que personas conocen a Dios y aún así rechazan a Dios? Y estamos hablando nuevamente de las personas alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Por qué Dios condena a aquellos que nunca han escuchado? Porque sí han escuchado y conocen a Dios, pero lo han rechazado. Y tenemos a los hindús con su religión, tenemos a los budistas, ¿verdad? Tenemos la zona de la ventana 1040 con menos evangelización, es la ventana con más religiones en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque aunque han conocido a Dios, le han rechazado y se han creado su propia religión. ¿Cuál es la evidencia de que personas han rechazado a Dios y que Dios los ha entregado? Es que Dios los ha entregado a sus propios deseos. Vamos a ver tres cosas aquí, y justo es esa palabra: Dios los entregó. Mire lo que dice el versículo 24. Léalo conmigo hasta donde encontramos esta frase: por lo cual también Dios los entregó. Ok, hasta ahí. Ellos rechazaron a Dios, lo que conocían de Dios, y Dios los entregó. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Hasta ahí. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Sabe cuál es el castigo más grande para el que rechaza a Dios? Que Dios le deja hacer su voluntad. ¿Quieres vivir sin Dios? ¿Quieres adorar a tus propios dioses? Haz lo que tú quieras. Dios les entrega a sus propios corazones y a sus propios deseos. Ahora vamos a ver esas tres cosas que son evidencias de que hemos rechazado a Dios y que Dios nos ha abandonado. Mire lo que dice versículo 24: por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La primera entrega es que Dios los entrega a la idolatría. Y la evidencia de que un pueblo ha rechazado a Dios y la revelación de Dios es que Dios lo entrega a la idolatría. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y cuando vemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, cientos de religiones diferentes, con prácticas diferentes, alejados de la palabra de Dios, porque han rechazado la verdad de Dios y han hecho su propia religión, adorando, ¿verdad?, no al Señor, ¿verdad?, adorando a la prosperidad, muchos, adorando a mi bienestar, adorando a las criaturas antes que al Creador. Pero hermanos, también en nuestra vida, hemos escuchado mil veces que un ídolo es el que toma el lugar de Dios. ¿En qué gastamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿En qué usamos la mayor parte de nuestras fuerzas? ¿En qué vamos? ¿En qué lugares pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? Cuando algo está tomando el lugar de Dios, es nuestro ídolo. Porque Dios se ha revelado y nos habla todos los días y nosotros lo rechazamos porque no lo queremos adorar. Cuando hay ídolos en nuestra vida, es porque quizá Dios nos ha hablado y lo hemos rechazado. Pero la segunda entrega que Dios hace, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, esto de la homosexualidad y de la lesbianismo no es nada nuevo. No es nada nuevo. En el primer siglo, esto era lo que se veía. Hermanos, es lo que vemos todos los días. ¿Sabe por qué? ¿Por qué existe eso en nuestro pueblo? ¿Por qué existe eso en nuestra ciudad? Porque las personas, aunque han conocido a Dios, han rechazado a Dios. Y Dios los ha entregado, ¿verdad?, a hacer lo que ellos quieran, a la inmundicia, a pasiones vergonzosas. Y hermanos, cuando nosotros rechazamos a Dios, podemos llegar a límites que ni siquiera conocíamos. Personas, hombres, ¿verdad?, y mujeres también, esclavos de relaciones ilícitas, jóvenes, desde muy jóvenes, esclavos de la pornografía, personas que viven conforme a sus propios deseos, porque aunque Dios les habla en cada predicación, deciden rechazar a Dios y no obedecer a lo que Dios quiere decirles. Dios los entrega a la depravación sexual, pero también, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando rechazas a Dios y no tienes en cuenta lo que Dios te habla todos los días, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Qué es esto? Versículo 29 y en adelante. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ahora mire esto, es interesante. Desobedientes a los padres. Creemos que la desobediencia de los hijos es cualquier cosa, ¿verdad? Es un rechazo y una rebeldía en contra de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Hermanos, cuando miremos a nuestro alrededor, hermanos, todo es evidencia de que a pesar de que las personas tienen la revelación general de Dios, han rechazado a Dios. Y por eso estamos y están condenados. Todos aquellos, ¿verdad?, que nunca han escuchado el nombre de Jesús, conocen su revelación y han rechazado a Dios. Pero también el segundo grupo de personas que están bajo condenación por su rechazo a Dios, son aquellos que a pesar de tener la ley de Dios en sus corazones, rechazan a Dios. Vimos en primer lugar, aquellos que a pesar de tener la revelación general, las cosas creadas, rechazan a Dios. Pero hay otros que a pesar de tener la ley de Dios en sus corazones, rechazan a Dios. Hay personas que quizá no están entregadas a la idolatría. Hay personas que quizá no están viviendo en fornicación y en inmoralidad. Quizá hay personas que se pudieran considerar buenas, que viven vidas buenas. Y alguien pudiera preguntar, ¿por qué Dios condenaría a aquellas personas que son buenas y que hacen obras de caridad? Nuevamente, ¿verdad? Imaginando personas que quieren decir que Dios es malo. Pues Dios sería injusto si una persona vive toda su vida, ¿verdad?, de una manera desinteresada, yendo a los albergues y ayudando a los desamparados, pero que en realidad no quiere nada con Cristo. ¿Por qué Dios condenaría a alguien así? ¿No le daría una oportunidad si es una buena persona? Y muchas personas creen esto. Versículos 14 y versículo 15 de capítulo 2. Estamos avanzando. Capítulo 2. Léalo conmigo, por favor. Versículos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿En dónde dice que está escrita la ley de Dios? En sus corazones. Aunque no tienen ley, ¿verdad? Están hablando judíos, los judíos sí tenían la ley de Dios, pero los gentiles, pues, nadie les había dado una ley de cómo vivir. Sin embargo, dice Dios, sí tienen una ley en sus corazones. Y hermanos, todos tenemos una ley en nuestro corazón, que Dios ha escrito, que nos dicta lo que debe, lo que está bien y lo que está mal. Nadie le tiene que decir a alguien más que matar es malo, para que esa persona sepa que es malo. Hay algo en el corazón que nos dice que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Pero a pesar de saber lo que es bueno y lo que es malo, siempre escogemos, ¿qué? Lo malo. A pesar de que nuestro corazón, yo sé que esas cosas que yo hago no son correctas. Mi corazón me lo dice, ¿verdad? Mi conciencia. Las personas sin conversas conocen lo que es bueno y lo que es malo, pero a pesar de eso, vemos personas que viven perdidas en los vicios, en la inmoralidad, en el pecado. Siempre escogemos lo que es malo. Y Dios puso su ley en el corazón de todo ser humano para que se diera cuenta que no puede ser perfectamente bueno y que necesita a Dios. Por más que una persona viva de una buena manera y haga actos buenos, ¿verdad? Y haga obras de caridad y viva pues desinteresadamente, su corazón siempre le va a estar diciendo que él no es perfecto y que Dios demanda perfección. Ninguna persona, por muy bien que se porte, puede cumplir perfectamente las demandas de Dios. Alguien que lea, por favor, Mateo 5, versículo 48. Mateo 5, versículo 48. Aquí está Cristo hablándole a sus discípulos y Cristo hablándole a usted y a mí. Y no sé si logra entender lo grande de este versículo. Sed, pues, ¿qué dice? Perfectos. Ahora, ¿como quién? ¿A quién nos va a comparar? Estaba leyendo esta semana en mi devocional en Juan. Es muy interesante, Jesús, cómo iba a la raíz del asunto. Y se le acercaban las personas y le decían, Señor, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y les dice, esa es la obra de Dios. ¿Alguien recuerda? Que creáis en el Hijo. ¿Quieres trabajar para tu salvación? Te dejo una tarea, cree en Jesús. No, se puede. La fe es una obra sobrenatural de Dios. Pero este pasaje nos dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Quieres ser bueno? Sea perfecto como Dios. Esa es la regla con la que Dios nos va a medir. ¿Quieres hacer buenas obras? Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este era el propósito de la ley para el pueblo de Israel. Esto era el propósito, no que ellos se salvaran, no que ellos haciendo todos los reglamentos alcanzaran la perfección. No era el propósito. Cuando Dios les dio su ley, ya van dos, a la tercera terminamos. Cuando Dios les dio su ley allá en el desierto, todas esas reglas, ¿verdad? Para el tabernáculo, para realizar los ritos, para los sacrificios, para vivir en santidad. Mi esposa me compartía sobre lo de la lepra, es algo tan complejo, ¿verdad? Pero importante para que el pueblo se mantuviera limpio. Y todos esos ritos no eran para salvar al pueblo, eran para que el pueblo entendiera, yo no puedo cumplir la ley, no puedo. Necesito un Salvador, necesito un Redentor, necesito la ayuda de alguien. No puedo cumplir la ley. La condenación de aquellos que a pesar de tener la ley de Dios en sus corazones, a pesar de ser buenos, rechazan a Dios. Mire lo que Pablo nos va a comenzar a decir aquí es que habrá un juicio en donde se evaluarán las obras. ¿Okay? Vamos a evaluar las obras de cada uno, muy bien. Entonces, si quiere que su vida se evalúe por obras, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, ya vamos. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando hacen bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, Dios va a evaluar nuestra vida en cuanto a las obras. Ahora, también Pablo nos va a aclarar que los que pasarán este juicio son aquellos que cumplen perfectamente la ley. Vea conmigo versículo 13. Léalo conmigo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Solo aquel que va a pasar el examen es aquel que hace y cumple perfectamente la ley de Dios. Pero ahora, Pablo va a aclarar en versículo 16 que la medida que Dios va a usar va a ser la medida de Jesucristo. Lea conmigo versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y hace poco que estuve dando clases de instituto, me di cuenta de esto, y quizá los que son maestros, maestras aquí, lo han hecho alguna vez. Tienes una pila de exámenes que calificar, y pues sabes que es tedioso, ¿verdad?, calificar uno por uno. Necesitas algo con que compararlos. Y tienes todo tu cuestionario que les diste para el examen, ¿verdad? Pero es mucho de ir viendo, pues, cuál, si la respuesta está bien. Entonces lo que haces es encontrar un examen que tiene todas las buenas. Y después, ¿qué haces? Lo pones ahí y después nada más vas comparando si están iguales las respuestas y vas tachando si no, ¿verdad? Y es más fácil calificar los exámenes de esta manera. En el día del juicio será de la misma manera. Pero nuestro examen, el examen de nuestra vida, será comparado con Jesucristo, con la vida de Jesucristo. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si las personas, cuando las personas dicen que se quieren salvar por sus obras, que se quieren salvar porque son buenas, ¿verdad?, porque yo hago lo que es correcto, ¿verdad?, y Dios dice, ok, un día Dios te va a juzgar, pero va a poner de un lado de la balanza tu vida y del otro lado de la balanza a Jesucristo. A ver si cumples con el examen. Una ocasión escuché a una persona decir, pues no soy muy religioso, ¿verdad?, pero soy una buena persona. No he matado a nadie, no he hecho nada malo, no he robado. Pues soy una buena persona. Alguien más una vez me comentó mientras evangelizábamos, pues yo trato de portarme bien. Cuando llegue al cielo, pues Dios va a pesar mis obras buenas y mis obras malas en una balanza, ¿verdad? Y si las obras buenas pesan más, pues, voy a entrar al cielo. Pero si las obras malas pesan más, pues, no, Dios me va a mandar, ¿verdad?, al purgatorio o a algún lugar de estos. Pero no es la manera en la que Dios va a evaluar nuestra vida. Dios va a evaluar nuestra vida en base a la persona de Jesucristo. Y para esto Él ha puesto una ley en nuestro corazón, una ley que nos dice lo que está bien y lo que está mal, nada más para demostrar que siempre hicimos lo correcto, que siempre íbamos en contra de Dios, que a pesar que nuestro corazón nos decía que las cosas estaban mal, íbamos en contra de la voluntad de Dios. Es lo que dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Y por qué estamos hablando de que Dios condena a aquellos que a pesar de tener la ley de Dios en su corazón, lo rechazan? Mire versículo, brincamos esta sección, versículos 1 al 5. Pues a propósito, porque había personas ahí en la iglesia de en Roma que estaban escuchando lo de capítulo 1, ¿verdad? Pues que Dios los entrega a la idolatría, los entrega a la inmoralidad, los entrega a una mente reprobada, y quizá estaban ahí los hermanos diciendo, amén, ¿verdad? Es lo que se merece. Pero Pablo les empieza a decir, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad, Dios les va a condenar a ellos. Pero piensas, esto hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Había personas en la iglesia que se consideraban buenas personas, ¿verdad? Sí, Dios castiga a los pecadores, pero dentro de la iglesia había personas que hacían lo mismo. Ahora, ¿a qué se refiere esto de que hacían lo mismo? No a que pecaban de la misma manera, sino que hacían lo mismo que los otros, que a pesar que tenían la revelación general de Dios en la creación, rechazaban a Dios y les dice, tú tienes en tu corazón te dice y tu conciencia lo que está bien y está mal, y aún así rechazas a Dios. El Espíritu Santo te está hablando y aún así no le haces caso. Todos los días, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de una predicación toca tu corazón y te está diciendo que tienes que hacer cambios en tu vida y aún así le rechazas. Porque aunque Él te está hablando. A pesar de tener la ley de Dios en sus corazones, aún así rechazaban a Dios. Pero en tercer lugar, el tercer grupo de personas que menciona aquí Pablo, que están bajo la condenación de Dios por rechazar a Dios, son aquellas personas que a pesar de tener la palabra de Dios, rechazan a Dios. Está yendo de lo general a lo más específico, no sé si lo nota, en su predicación a los hermanos en Roma, ¿verdad? Hay muchos que son condenados porque han rechazado la revelación de Dios. Hay otros que han sido condenados porque aunque ellos saben lo que está bien y está mal, rechazan a Dios y hacen lo malo. Pero ahora mire lo que dice, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes tienen la palabra de Dios y a pesar de esto, rechazan a Dios. Los judíos eran buenos, ¿verdad?, para hacer cumplir sus propias leyes. Pero Cristo les dijo, ustedes se ponen en la puerta del reino y no entran ni dejan entrar a otros. Tú que dices que no sabes adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y leemos nuestra Biblia y decimos, mira, eso es pecado, ¿verdad? Mira, eso no se debe de hacer. Mira cómo se viste esa hermana. Mira cómo esto y mira cómo aquello, ¿verdad? Y estamos criticando, ¿verdad? Y estamos juzgando a otras personas. Cuando muchas veces dentro de la iglesia encontramos peor que allá en el mundo. Muchas veces dentro de las iglesias se escucha sobre inmoralidad y sobre engaños, ¿verdad? Y sobre jóvenes que han caído en pecados y en vicios. Hermanos, ¿qué dice el versículo 24? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ah, tú me invitas a tu religión, tú me invitas a tu iglesia, pero mira tu familia cómo se está destruyendo. Ah, tú me invitas a tu iglesia y me dices que yo cambie, pero mira, tú sigues siendo y hablando igual. ¿Verdad? Y aunque tenemos la palabra de Dios que nos habla todos los días y que nos instruye para vivir en santidad, rechazamos lo que Dios nos enseña y el nombre de Dios es blasfemado. Los judíos tenían la ley, los judíos tenían la palabra, la revelación de Dios perfecta. Y ellos habían cambiado la palabra de Dios por sus costumbres para cubrir sus pecados. Las personas que tienen la palabra de Dios recibirán una mayor condenación si no la siguen. O que en aquel día cuando estemos delante de la presencia de Dios, y muchos dirán, Señor, Señor, no leía la Biblia todos los días, ¿verdad? No iba a la iglesia a todos los cultos, Señor, no hacía cosas para la iglesia, no trabajaba en la iglesia. ¿Y qué va a decir Dios? Nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Porque nunca hubo una relación con su Señor. Porque a pesar de tener la revelación, la palabra de Dios en nuestras manos, ni siquiera la abríamos para buscar al Señor. Si les preguntara, ¿qué es lo que Dios le está enseñando esta semana? ¿Qué pasaje de la Biblia ha usado el Señor para hablarle a usted en cuanto a ciertos pecados en su corazón? ¿Qué pasaje se está memorizando en su tiempo devocional? Si yo le pidiera que me contara algo de su vida devocional, de su tiempo a solas con Dios, muchos ni responderíamos nada, porque ni tenemos vida espiritual, ni tenemos tiempo con Dios. A pesar de que tenemos la palabra de Dios, rechazamos y deshonramos el nombre de Dios. Y hermanos, este es el contexto en que está hablando Pablo. Pablo ha señalado, ¿verdad? Vaya conmigo, vamos a leer juntos. Versículo 9 en adelante es aquí en donde Pablo va a hacer su conclusión. Versículo 9 dice así, lo leemos juntos, de capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice así: ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no, ni siquiera uno. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que Pablo está haciendo, haciéndonos sentir lo miserable que es el ser humano. Y casi no puede ni expresar, ¿verdad? Mire cuántas veces repite no hay, y todos. Versículo 10, no hay. Versículo 11, no hay. La segunda parte, no hay. Versículo 12, todos. A la mitad del versículo, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18, no hay. ¿Sabes qué? No hay nadie que ame a Dios. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que honre a Dios. Si bien que nunca le conociste y vivías en una comunidad lejana, ¿verdad? Si bien que sabes que debes hacer lo bueno, pero aún así rechazas a Dios. Si bien que vienes a la iglesia, no hay. Esta es la condición del corazón humano, y eso es lo que Pablo, el sentido que nos quiere dejar en nuestro corazón: soy un pecador y no puedo cumplir las demandas de Dios, no puedo cumplir con su justicia. Y es en ese contexto en que Pablo nos va a dar las buenas noticias. Primero nos da las malas. Primero dice, todos están bajo la condenación del pecado porque rechazaron a Dios a pesar de conocerle, para decirnos en versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es ahí donde descansa nuestra esperanza, es ahí donde nuestro gozo se completa, en Cristo Jesús. Cuando yo le conozco a Él, cuando entiendo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, cuando entiendo que mi mayor problema es con mi pecado, que todos los días lucho con mi pecado, que yo, mi corazón quiere irse y hacer su propia voluntad, que ni tengo ganas de leer mi Biblia ni de buscar a Dios, cuando entiendo que mi pecado me aleja de Dios y encuentro en Cristo el Cordero que quita el pecado del mundo, que me justifica gratuitamente por su gracia. Hermanos, cuando entiendo lo malvado y lo horrible que es mi corazón, puedo entender lo glorioso y lo maravilloso que es la obra de Cristo en su salvación. Cuando entiendo la obra de Cristo en la cruz, cuando veo la salvación en el contexto del pecado de mi vida, puedo entender la maravilla de que Cristo muriera por mí cuando yo era un vil pecador que merecía la condenación. Y entonces Cristo viene y nos rescata. Esto es lo que Pablo hace en capítulo 1, del 18 al 3, 20, hablarnos de la condenación total. Y es un pasaje que debe hacernos meditar en nuestra vida, que debe hacernos meditar en nuestra condición. Hermanos, a veces no entendemos la lucha contra el pecado. A veces no entendemos que realmente hay una lucha contra el pecado. Y los que estamos aquí enfrente, ¿verdad? No estamos exentos de una lucha contra el pecado. Cada vez que me levanto, mi corazón no quiere ni leer la Biblia. Cada vez que yo vengo a la iglesia, encuentro tanta tentación en la calle. Yo lucho por mantener mi mente centrada en Cristo y su gloria. Cada vez que yo ando, ¿verdad? Y mi corazón viene en pensamientos constantemente y estoy luchando contra mi pecado. Y viene alguien aquí y dice, pues la vida cristiana es fácil, ¿verdad? Pues yo, de repente, ¿verdad? Me equivoco y tengo mis fallas. Que no ha reconocido el pecado que hay en nuestro corazón. Hermano, usted quizá no conoce la lucha de la vida cristiana contra el pecado porque no le ha entrado a la lucha. Porque no le ha entrado, ¿verdad?, al rodeo. Es bien fácil estar como espectadores viendo ahí pues el rodeo, los toros y todo esto. Pero cuando usted está ahí, se da cuenta que no es tan fácil como parece. Hermano, cuando usted se enfrenta a la lucha contra el pecado, cuando usted reconoce su necesidad de Dios y la perversidad de su corazón, va a entender que usted necesita ayuda, que usted no puede solo, que usted necesita la gracia de Cristo. Y este es el hacia donde Pablo nos quiere llevar en la carta de los Romanos. Necesitas una obra sobrenatural y gratuita para ti. Y eso es de lo que va a hablar más adelante, en capítulo 3 y en adelante. Hermanos, este es el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, tenemos que expresar primero la necesidad que tiene el hombre de la salvación, porque todos hemos rechazado a Dios y todos hemos buscado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, ayúdanos a entender, Señor, la necesidad en nuestro corazón. Padre, ayúdanos, Dios, a ver cómo es que muchas veces nuestro corazón te rechaza y quiere ir tras su propio camino. Vemos aquellas personas que, a pesar de tener la revelación general, rechazan al Dios al que esa revelación les conduce y se hacen sus propios ídolos, se hacen su propia religión. Vemos aquellas personas que, a pesar de tener la ley de Dios en sus corazones, saber lo que es bueno y lo que es malo, aún así hacen lo malo y rechazan a Dios. Vemos aquellas personas que, a pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de tener la revelación especial de Dios, aún así te rechazan. Y Dios, te rogamos que tú nos ayudes, porque si no fuera por tu gracia, nosotros te abandonaríamos y nos iríamos al mundo tras nuestros propios deseos. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, pero y a reconocer siempre lo perverso que es nuestro corazón para apreciar el hermoso regalo que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Dios, a vivir en santidad y ayúdanos a entregar todo.